Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 26, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hoy aquí en Jujuy en una mañana quitada con sol y con mucha gente dando vuelta alrededor de la radio. Exactamente, y estamos también, vueltos, lo podemos ir tirando de a poquito. Vas vueltos contando por partes. Voy contando por partes, capítulo 2. Era una noche cerrada. Empezaste por el final. ¿Ah? Claro. Que voy directamente a la parte más interesante del. Esos dos chivos que se cruzaron eran como 13. La verdad, toda la situación fue bastante bizarra y surrealista. Y porque lo que nos encuentran y llaman por teléfono a la policía eran cuatreros. Así que, o sea, los cuatreros son los que lo ayudaron. Los cuatreros son los que. Es más, si hubiesen pasado los cuatreros antes que nosotros, no teníamos que preocuparnos por los chivos sueltos. Contame, ¿qué sensación tuviste cuando venía una camioneta con luces por todos lados? Ustedes recién habían chocado unos chivos. La verdad, me cayeron muy bien los cuatreros. Tuve la sensación de que nos estaban rescatando. Sí, escuchame, me dijeron que los que sí estaban contentos, ustedes no, porque hay que pagar el auto, el seguro, qué sé yo, pero no, la, policía. Eso. La policía. La policía nos ayudó, nos llevó a dormir, nos llevó a donde teníamos que hacer trámite y se llevó el chivo para hacer pericias. Mira, vos, seguramente fue un rico asadito. Muy ricas pericias. Sí, muy ricas pericias. Sí, la verdad que sí, los compañeros, como decía hace rato, tuvieron un accidente volviendo del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y pueden contar la historia. Por suerte no fue nada grave. Javi está un poco traumado, está temblando ahí, pero está bien, digamos. Todavía hace su trabajo. Yo le pongo el peluche de un chivo y sale corriendo. Es más, yo voy a proponer llamarlo a partir de ahora Chivo Mechulán. Sí, ¿y ya te mensajeaste con los compañeros? ¿Les contaste? Sí, los compañeros de la RNMA ahí nomás contan, pero al otro día contamos lo que había pasado. Y bueno, veremos cómo sigue la historia en el próximo capítulo. Dale, eso te iba a decir, en el próximo capítulo podemos hablar de que ustedes pensaron que iban al encuentro a relajarse y nosotros lo hicimos laburar para el enredando de la semana pasada. Sí, también vamos a hablar de eso. Bien. Sí, pasamos nuestros contactos para todos los que se quieran comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca www.rnma.org.ar o si no, también se pueden comunicar al Face. Nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y siguen nuestra noticia y están al tanto de todo lo que va pasando en las noticias que subimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, bueno, y en los últimos días de la semana pasada nos dábamos también con la posibilidad y la noticia de la prisión domiciliaria de Checolás. Ese es el próximo tema que va a seguir con una entrevista, pero bueno, y también estuvo la libertad también para Belén, la chica tucumana. Así que han habido en estos últimos días muchas situaciones que noticiables o muchas noticiones entre buenas y malas, entre ellas la de Checolás, así que estamos esperando el contacto para poder hablar con Carlos Seidman de Justicia allá de La Plata, así que bueno, eso. La liberación de Checolás se da en un contexto, ¿no? Recordemos, de, podríamos decir, retroceso generalizado de la justicia en las causas por crímenes de lesa humanidad. Tenemos previamente también la liberación de Nakagama y Carrizo Salvadores por la causa de la masacre de Capilla del Rosario. Tenemos también distintas alternativas que muestran que la justicia está en un retroceso general en el país respecto de las causas de derechos humanos, ¿no? Y que hay un clima de eso, producto de eso también, o prueba de eso también, es que podemos ver a genocidas transitando en un desfile como héroes, entre ellos Carrizo Salvadore, Señaldín, etcétera, etcétera, Aldo Rico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos distintas muestras de un retroceso general de la justicia. Y bueno, y para ello, y muestra una muestra más, un elemento más del montón, es justamente esta liberación de Echecolat. Bueno, estamos comunicados con Carlos ya. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Nos podrías comentar en qué contexto se da esta situación? Bien. Bueno, en principio, esta posibilidad de excarcelación se da en un contexto de, como vos bien decías, de un aceleramiento en los trámites de impunidad en las causas de aquellos genocidas condenados o procesados por el delito cometido durante el terrorismo de Estado, ¿verdad? Es decir, esto, si bien no es una novedad, había sobre un universo de 800 y pico de casos de genocidas que debieron estar presos, la mitad está en su casa. De esta mitad, el 90% fue domiciliarias otorgadas antes del 10 de diciembre del 2015. Pero bien, como bien vos decís, el hecho de que se le esté hablando de una domiciliaria a un personaje emblemático como es Echecolat, que por ahí, por si la audiencia no lo sabe, es el oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires de más alta graduación, viviente de la época de la dictadura. Si era la mano derecha de Camps, muerto Camps, el segundo es viviente de Echecolat. O sea que no es menor este tema, y se da en este marco de esta minimización de la cantidad de detenidos desaparecidos, este desfile, como vos bien dijiste, de los genocidas del operativo Independencia, en todas estas cuestiones donde el presidente vuelve a hablar de guerra sucia, desconociendo o intentando confundir y desconocer el hecho de que lo que se ya probadamente y en juicios con toda la ley y la Constitución, probablemente se demostró fue un genocidio, o sea, la responsabilidad, tratando de sacarle la responsabilidad al Estado terrorista, volviendo nuevamente a una teoría ya demostradamente que no reflejaba la realidad, como la teoría de los dos demonios, ¿no es cierto? Carlos, ¿cuáles son los argumentos por los cuales se le cedería a la prisión domiciliaria? Bueno, los argumentos son una falsa cuestión humanitaria. ¿Por qué falsa? En principio ellos dicen la edad de este chacal. Ya en el primer juicio, recuperadas las dadas por tierra las leyes de obediencia debida y punto final, el primer juicio que pudimos hacer fue precisamente a Miguel Osvaldo Echecolat. Ya en ese primer juicio, en que causalmente y no casualmente desaparece el compañero Jorge Julio López de estos 10 años, ya en aquel juicio el tribunal fue muy claro al decir de que esta persona, por llamarlo de alguna manera, es cometió crímenes de tal magnitud que hacen necesario que no pueda estar ni un solo día fuera de la cárcel. Sin embargo, él había llegado a esa instancia del juicio en ese momento en este, con la domiciliaria. Domiciliaria que se le revoca porque en su casa se encuentra un arma de grueso calibre con una cantidad muy importante de municiones, o sea, un arma dispuesta a ser utilizada. Cuando los abogados defensores recurren y este pronunciamiento del Tribunal Oral Federal número 1, en ese momento integrado por tres jueces distintos a los de ahora, dice de que Checolás padecería una enfermedad terminal. Estamos hablando de hace 10 años, obviamente esa enfermedad terminal no existió nunca, y obviamente, como dije, el tribunal resolvió no dársela. Ahora bien, como para más, ellos siguen insistiendo con los mismos argumentos, en otra de las causas, es decir, en Checolás, al ser uno el máximo responsable, como decíamos recién, de la represión durante el terrorismo de Estado, en lo que se denominó el circuito CAPS, una cantidad de más o menos 30 centros clandestinos de detención, está en un montón de causas. No sé, para algunas se han unificado, dos de las cuales, de las unificadas, es donde se le brindó en el Tribunal Oral Federal número 1 esta domiciliaria en esta semana. Se trataría en la tercera causa que está ahí, y después ahí tiene unas causas en el tribunal inicial, es decir, en el tribunal de instrucción, que es allí donde las causas son investigadas para luego ser elevadas a juicio. En una de esas causas del tribunal de instrucción se le denegó la domiciliaria, pero el juez que entendía en la causa indicó, porque hacía 10 días que estaba en huelga de hambre, indicó que se lo lleve a una clínica extramuros, es decir, fuera de la cárcel, para que sea internado y sea obligado a alimentarse. Al entrar a esta clínica, una clínica de Monte Grande, en la guardia, se dictamina de que Checolás no padecía ningún tipo de problema físico, que estaba estabilizado, y por lo tanto, que no era necesario internarlo ahí, y que además lo que el servicio médico que cuenta el Servicio Penitenciario Federal bastaba, por lo tanto se lo remitió nuevamente a Ezeiza. Entonces es falsa esta cuestión de que Checolás está mal. Ahora, es falsa esta cuestión humanitaria. ¿Por qué es falsa esta cuestión humanitaria? No nos olvidemos que este personaje no solo jamás se arrepintió, sino que sigue reivindicando lo que hizo. Y no nos olvidemos que en el último juicio, Checolás sube al estrado con a declarar con un papel en la mano que decía Jorge Julio López. O sea, otra clara amenaza. Además, el tribunal, uno de los jueces del tribunal, que es el juez Rosaski, se apartó de las causas de Checolás precisamente por el tema de las denuncias. O sea, repito, como bien lo definió Jorge Julio López, a este chacal como una persona, un viejito bueno, es mentir. Es decir, este hombre no solo no se arrepintió, sino que fue capaz. Nosotros tenemos seguridad que él debiera, y él ha intervenido de alguna manera en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, ha ideado esto. Es más, él lo anunció en el propio, cuando dio sus últimas palabras en aquel juicio del 2006. También este hombre, que está preso por asesinatos, por secuestros, por robos de bebés, como un viejito bueno, es confundir a la gente, ¿no es cierto? Carlos, frente a esta situación de impunidad, que provoca seguramente mucha indignación, ¿de qué manera están procediendo familiares, bueno, organismos de derechos humanos? Nosotros, pues como siempre, estamos movilizados, como siempre estamos en las calles, y tampoco dejamos de atender la cuestión, digamos, legal. Es decir, nosotros, desde Justicia Ya, la querella a la que pertenece la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de la cual yo soy miembro, presentamos hoy una recusación a el nombramiento de uno de los jueces y por lo tanto también de aceptarse esa recusación sería nulo este pronunciamiento de domiciliaria, porque habría sido dado por un juez que ha sido recusado. Así que estamos en eso, pero seguimos apostando fundamentalmente a la movilización. Nosotros estamos llamando a el miércoles a una gran marcha unitaria a las 6 de la tarde desde una calle céntrica de la ciudad de La Plata, que es en 7:50, para reclamar por no a la domiciliaria de Checoleás ni a ningún otro genocida. Carlos, te quería preguntar si nos podrías comentar quiénes son los jueces que le están otorgando este beneficio a Checoleás o le otorgarían. No te escuché, discúlpame. Sí, ¿y quiénes son los jueces que le están otorgando el beneficio a este Checoleás? Bueno, los jueces son el Tribunal Oral Federal número 1, integrado por Castelli, Esmoris y el tercer juez, que es precisamente el que votó en contra, pero los que estuvieron votando a favor de la domiciliaria son precisamente el juez Castelli y el juez Esmoris. Dentro de este, Esmoris es el juez que es nuevo y que sería recusado. Así que esa es la integración del tribunal, y estos, pero además va más allá del tribunal, porque también, a ver, nosotros como querella estamos impedidos legalmente de intervenir sobre las cuestiones de las domiciliarias, o sea, de las condiciones de el que debe estar preso los reos, ¿no es cierto? Pero sí, el que tiene toda la posibilidad legal de hacerlo, porque la ley así lo indica, son los fiscales. Los fiscales, lejos de oponerse a esta domiciliaria, que es lo que debieran haber hecho por su papel de fiscales, no solo se callaron, sino que además votaron positivamente para que se les dé. O sea, no es solamente los jueces, también acá hay que ver el tema de la fiscalía, que está accionando no como una fiscalía, sino como abogados defensores de Checoleás, ¿cierto? Claro. Carlos, una pregunta doble. Comentabas recién, y bueno, y es ha sido muy público y muy conocido esto de la foto de Checoleás con el papelito que decía Jorge Julio López, ¿no? Sobre eso una pregunta doble. ¿Cuál es el potencial peligro de que esta persona esté con domiciliaria, por un lado, y por el otro lado, ¿cómo observás el ánimo de los testigos? El potencial peligro es que esta persona, nosotros, si bien jamás fue indagado, nosotros siempre dijimos, y es claro, por lo cual desapareció Jorge Julio López. Si esta persona tuvo intervención en la primera desaparición estando en la cárcel, ¿cuánta más podría ser estando en su casa, ¿no es cierto? Claro. Esa sería la primera cuestión, ¿no es cierto? Después, en tanto no se esclarezca totalmente el segundo secuestro y hasta ahora definitiva desaparición de Jorge Julio López, es lógico que la principal sospecha recaiga sobre este hombre. Entonces, el Estado acá tiene una doble, un doble voto hacia la impunidad. Por un lado, deja ir, nosotros decimos, le da la libertad de irse a su casa al culpable de la primera desaparición de López, aparte de un montón de delitos más, ¿no? Pero al culpable de la primera desaparición de López. Y por otro lado, deja en libertad de ir a su casa al principal sospechoso de la segunda. Por lo tanto, es doblemente impune. Claro. Y mi segunda pregunta era, ¿cómo observás vos el ánimo en las distintas víctimas y testigos respecto de esta realidad? No te escuché la primera parte de la pregunta, discúlpame. ¿Cómo observás el ánimo de las distintas víctimas y testigos respecto de esta situación? Sí, lo demás. Acá lo que hay es fundamentalmente todos los que hemos sido víctimas de este chacal, hay bronca, mucha bronca, en general algo de desánimo y dolor en todos, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta ahora las movilizaciones que hemos podido hacer han sido bastante importantes y esperamos que la que hagamos el miércoles vaya a ser contundente. O sea, es nuestra forma de responder. A nosotros, cuando lo desaparecen a López al inicio del reinicio de los juicios por el terrorismo de Estado, se pretendió hacer paralizar todos los juicios, se pretendió aterrorizar a todos los integrantes a todos aquellos que participábamos en los juicios, seamos querellantes, seamos víctimas, sean hasta los propios jueces, y no lo lograron. Los juicios siguieron, avanzaron, y bueno, sería bueno otro tema el analizar cómo están ahora los juicios, pero no es este el tema ahora. Pero no han logrado paralizarnos. Esa es la respuesta nuestra, es como desde el primer momento tratar de salir a responder y tratar de llegar a gente explicando la situación. En este sentido es que le agradecemos a todos aquellos que, como ustedes, se ocupan de tratar de dar un poco de luz sobre este tema que viene muy disfrazado de derecho humanitario, cuando en realidad se trata de impunidad, ¿no? Carlos, ¿podrías repetirnos nuevamente las actividades próximas a venir, como la de este miércoles? Bien, la próxima marcha que vamos a hacer es en la ciudad de La Plata, en las calles céntricas, en 7 y 50, a las 18 horas, donde estamos invitando a todos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, a todos a hacer una gran marcha para oponernos a las domiciliarias en Chicolás y a cualquier otro genocida. Carlos, agradecemos la entrevista. Desde ya, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro repudio a esta intentona de impunidad, y seguramente va a haber compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que estén participando y cubriendo esa importante marcha. Sí, siempre han estado, la verdad, la Red Nacional de Medios Alternativos siempre ha estado con nosotros en todas las movilizaciones, cosa que agradecemos, y es la forma que tenemos los sectores populares de llegar a la gente, y en este sentido nuestro inmenso agradecimiento y reconocimiento a la labor que hacen ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Carlos Seidman de La Plata, Justicia Ya, quien nos comentaba la situación y el contexto en la que se está por ceder la libertad y la prisión domiciliaria de Chicolás. Bueno, hasta ahora parece que el tema dominante de este enredando viene siendo la justicia, ¿no? Viene siendo la injusticia. ¿Esto fue pensado así o va saliendo y nos vamos dando cuenta en el vivo que...? Yo creo que hay un montón de cosas que van saliendo. No, digamos que fueron pensadas así. Nuestra capacidad de previsión está casi al nivel de nuestra capacidad de improvisación. Bien, ahí está el productor estrella haciendo caras con un corte. ¿Te parece que escuchamos un poquito de música? ¿Te parece? Y continuamos con el Enredando las Mañanas. Hacé la tuya, Pancho. Años y el...